participar de este sorteo. Mañana vamos a estar sorteando una picada especial, gentileza de La Paz Arriba, Espacio Cultural Cooperativo. Un pack de 6 cervezas también de La Paz Arriba o Bar Cultural Cooperativo. Y en tercer lugar, un bolsón de verdura agroecológica de Almacop. Comunicate al 11-52-35-89 y anotate, que mañana 7 de julio vamos a estar anunciando ganadores de 3 premios, Luca. ¿Cómo estamos? Muy bien. Todavía, Igual, mañana 7 de agosto, te quiero decir, no 7 de julio. Porque mañana es San Cayetano, Manu Rivas. Tenés razón y acá tengo mal el escrito. Está bien, disculpas. ¿Habemos sorteo? Sí. ¿Habemos? Sí. Es un error de tipeo, vamos está a bien. Decir. Abrazo grande para Yamiro Coelho, le decimos a él. Capo, Ramiro. Le decimos Yamiro porque hay un Ramiro en Colonia Caroya. Ramiro. Que es de Farco y que le decimos, nosotros le decimos Ramiro, le decimos Yamiro. ¿Cómo andas, Yamiro? Che, bien. Abrazo para Mario Sadras o Mario Roberto Sadras. Tengo mensaje de Sadras. A ver qué dice Sadras. Dice: buen día, 6 de agosto, hace un año, Radio Gráfica acompañaba con su cobertura los actos que se realizaban en Argentina de la República Plurinacional de Bolivia. Un año después, tras un golpe miserable, su pueblo lucha por recuperar su futuro. Tengo entendido que en ese acto Mario conoció el Singani. Que es un licor muy fuerte. Sí, sí. Que estaban ahí los compatriotas bolivianos, estaban entregando. Un año después se acuerda. Se acuerda de ese lindo acto ahí, fue en la Plaza San Martín. Tengo otro mensaje de Mario Sadras que viene a cuento de lo que hablamos, del Negro Celes, el Odoño Flores, que fue, vamos a decir, censurado en sus letras cuando se prohibió el lunfardo en 1943. Dice. Mario Sadras dice: había una broma en relación a la prohibición del lunfardo que decía que el tango Guardia Vieja debía llamarse Cuidado Mamá. Bueno, un abrazo grande a Mario Sadras. El Rolo Andrade también se comunica y dice: buen día, compañeros, camaradas. Me gustó lo del cielo encapotado. Un gran jueves para todos. Sí, la verdad que está bastante cargado. Está pronosticado lluvia, ¿no, Lucas, para el día de la fecha? Así es, del 10 al 40% de probabilidad. Después, si no llueve. A Jorge Constitución le mandamos un abrazo grande, ese servicio meteorológico. Mil disculpas. Y Virginia Solari se comunicó también y dice: buen día, me perdí el regreso de Weyman al aire, me pregunta hoy. Sí. Yo le puse, sí, ya martes, volvió. El martes. Volvió el martes y ya está al aire de nuevo. Me dice que cuelgue, pero bueno, lo escucharé en Radio Cut. Así que les recordamos que pueden escuchar también radio, y como se dice en inglés, Lucas, on demand, a demanda, a la carte. Como sería en francés, en la página de Radio Cut o en todo caso en la aplicación de Radio Cut para celulares. Información de América Latina, portal Telesur, comenta que la oposición venezolana ratifica concurrencia a los próximos comicios. Acción Democrática, COPEI, Cambiemos, viste que Cambiemos está también allá. ¡Uy, Dios! Avanzada Progresista, eso sí que son, ¿no? No sé cuál me da más miedo, ¿no? Han expresado el apoyo a las elecciones. Un total de 78 partidos políticos, más de 50 de ellos actuaron en la oposición, han confirmado la concurrencia. Viste que habíamos charlado anteayer que no iban a participar, bueno, parece que sí. Tema complejo, ¿eh? Que se viene en diciembre, elecciones en Venezuela. De lunes a viernes, de 8 a 10 de la mañana, punto de partida. Con agenda propia. Vamos a escuchar a la vicejefa de Gabinete de Ministros, Cecilia Todesca, que ayer se refirió al acuerdo con los bonistas por la deuda externa. Para que se entienda que ahora tenemos claro cuánto vamos a tener que pagar, cuándo lo vamos a tener que pagar, y esos montos que vamos a tener que pagar están hechos sobre proyecciones concretas de cómo crece la economía argentina y cómo se pueden entonces hacer esos pagos y que no sea a costa de un ajuste fiscal tremendo que obviamente va en contra del crecimiento de la economía. Con este tema despejado, nosotros tenemos por delante toda la batería de medidas en las que estamos trabajando, que básicamente se dividen en dos grupos. un conjunto de medidas están diseñadas para la recuperación de la economía pospandemia, a la salida de la pandemia, y otro conjunto de medidas que son de mediano y largo plazo de transformación de la estructura productiva, que es uno de los temas centrales para poder lograr, digamos, si en lo financiero logramos un cronograma de pagos que funciona, ahora necesitamos modificar la economía para que esta economía productiva también funcione. Así que están absolutamente relacionados. Tranquilizamos la economía por el lado de los pagos, como siempre lo dice Guzmán, y eso nos permite entonces focalizar nuestros recursos para darle un impulso a la economía, tanto en el corto plazo, medidas de recuperación del consumo, como en el mediano y largo plazo, seleccionando sectores y desarrollando políticas específicas para cada uno. Nuestra esperanza, un barredor de tristezas. Y quiero conocer la opinión de este acuerdo y también lo que se viene hacia adelante de Andrés Haciaín, del Centro de Estudios Scalabrini Ortiz. ¿Cómo te va, Andrés? Lucas te saluda. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andas, Lucas? Bueno, ¿qué mirada tenés de este acuerdo que ha logrado el gobierno? Bueno, mira, es un acuerdo que podemos decir en términos más generales que, como toda negociación, hubo que ceder de ambas partes, ¿no? En términos así muy económico, financiero, digamos, la principal ventaja es un mejor horizonte de pagos, sobre todo donde se perfila los pagos entre 2020 y 2024, ¿no? Donde es el ahorro grande en relación a lo que era la deuda antes, se ahorran casi 57 mil millones de dólares, pero después se van pagando de más a partir de 2026, 27, 28. En total, digamos, el ahorro en capital, no hay ahorro, incluso incrementa el capital finalmente la negociación, y el ahorro grande es el interés, que los bonos de ley extranjera son unos 23 mil millones de dólares de ahorro en intereses. Y cuando uno mira, unos 36 mil millones en intereses. Cuando uno mira, digamos, en términos de mejora de plazos, de quita de intereses, de capitales, hay que evaluar todo eso. La evaluación que se hizo con los acreedores con una tasa del 10% para evaluar el ahorro de los plazos, ¿no? Porque eso hay que medirlo con un descuento. ¿Cuánto vale posponer plazos? Digamos, hay que medir eso. Para que se entienda, a ver, si yo te pago, no es lo mismo, te pago 100 pesos hoy que si te pago 100 pesos del año que viene, ¿no? Entonces, uh-huh. En dólares no es tan grave el paso del tiempo, pero bueno, tiene un valor. Depende de la tasa que se use. Con la tasa exagerada que se acordó con los bonistas, como para tener un parámetro en común, que era el 10%, la quita pareciera del 45%. Con tasas más razonables, similares a los otros países de Latinoamérica, es una tasa de descuento cercano al 35%, 38%, lo que uno podría decir el valor de la quita sobre la deuda. Bien. Después, en términos estructurales para la economía argentina, este tipo de renegociación, si pensamos cómo se va a negociar la deuda local, y suponiendo una buena negociación con el FMI, que no haga que todo haya que pagarlo en 3 años, digamos, como estaba fijado inicialmente, digamos, en 3 años a pagar todos esos casi 50 mil millones de dólares, ¿no? Un poco menos, 8.000 creo que se pagaron. Ahí hay toda una etapa, digamos, de vencimiento que a partir de 2026-27, y el periodo dura hasta casi en un gráfico que es muy chiquito los años. Tenés el machete. ¿Te acordás cuando te copiabas de pibe, ¿no? Y tenías ese machete chiquito. Son 10 años, que no diré. Empieza en 2024, 25 sí. Y termina en 2036. El nivel de vencimiento ahí es viable solo si Argentina vuelve a los mercados de capital y refinancia el capital, ¿no? Cierto. Si no, no es viable. ¿El concepto, Andrés, es que se ganó tiempo? Sí, digamos, está claro que se ganó el tiempo de esta gestión. Se mejoró en algo el perfil de interés, o sea, las tasas de interés que eran muy altas en los bonos anteriores, en esta se logró una tasa más viable. Sí. Y esto cierra siempre que Argentina pueda refinanciar el capital, o sea, que vuelva a los mercados y a tasas razonables pueda refinanciar el capital. Si Argentina quiere, a partir de 2025-26, no accede al mercado de capital y, o las tasas que le piden son descomunales, el perfil de deuda va a ser una complicación que continúa, ¿no? Que queda sé que ayer hablábamos con Enrique Martínez y él decía... hay que ver cómo se frena la locura que las provincias se sigan endeudando en dólares. Y ayer salió a hablar en varios medios Guillermo Nielsen, quien hay una denuncia que hizo Berbisky, desde la cuestión periodística, pero que a mí me dejó pensando, ¿no? Que lo que dijo Berbisky es que Nielsen había jugado a favor de los bonistas en esta negociación. Pero bueno, eso como entre paréntesis. Está a cargo de YPF y lo que él salió a hablar es... también de esto de volver a tomar deuda. A mí me preocupa, digamos, porque en realidad lo que veo es que, primero, de este lado y del otro lado, todos festejaron el acuerdo. Yo por eso ayer cuando hablé con Enrique le dije, primero nada para festejar. El alerta. Claro, primero nada para festejar, claro, voy a decir la nación. De la alarma. Claro, la alarma no de la nación, como bien explicaba Jaureche. Primero, nada para festejar. Segundo, me quedo con las palabras en Cuba de Cristina, que hay que investigar para un nunca más de la deuda. Y en tercer punto, bueno, ¿cómo hacemos que la gimnasia que tiene la partidocracia, sobre todo en las provincias, ¿no? Y ni que hablar los grandes empresarios, de ir a endeudarse de nuevo? ¿Cómo discutimos eso? Sí, igual ahí eso? Te diría unas cosas, ¿no? A ver. Lo que tomó las provincias, lo que tomaron en la etapa de Macri, en relación a lo que tomó Nación, fue mínimo. Bien. No, ese es el 5%. No, para no seguir alimentando esa idea de las provincias irresponsables del interior frente al la buena gestión de los porteños, ¿no? Como parece uh-huh. un poco, no, le abrimos la canilla a los provincianos que se van a empezar a endeudar. La realidad es que lo que tomaron de deuda las provincias es mínimo en relación a lo que tomó Nación, incluso lo tomaron forzadas porque la Nación le cortaba giro y por el asfixio. Uh-huh. No, igualmente la ciudad de Buenos Aires también está muy endeudada en dólares. Ciudad de Buenos Aires y provincia de Buenos Aires fueron las que más tomaron, sí. Que eran las dos que gestionan el PRO, ¿no? Por eso digo que la deuda fue también concentrada en el AMBA, lo mismo que el coronavirus, pero y a nivel nacional tomada por la gestión de Mauricio Macri. Sí. Esto como para aclarar, ¿no? Y por el otro lado, está implícito, como te decía, en este acuerdo que Argentina vuelva a los mercados de deuda para refinanciar pago, porque si no es inviable. Lo que no está mal, si Argentina refinancia capital a tasas razonables, porque, digamos, lo que hizo el kirchnerismo, ponerle en la última gestión de Cristina, o bueno, lo que hizo el kirchnerismo cuando empezó a pagar deuda a partir de 2010, el plan de la Baña inicial con la renegociación de 2005 era volver a los mercados capitales, porque si vos pagás todo, pum, pum, pum, y la pones toda, digamos, de tu bolsillo y no refinancia el capital, sí. Te genera un agujero en las reservas, como nos pasó en la etapa del último gobierno de Cristina, ¿no? En eso... No está mal, lo que sí está mal es si esto se usa para generar una burbuja de endeudamiento. En eso lo que yo te diría, Lucas, preocupate porque esto no es un canje que deje a la Argentina en una situación de volver a un boom de deuda. Más bien es como una empresa que estaba al borde de la quiebra y le dieron un plan de pago. Bien. Entonces no hay esa situación. Después sí rescataría algunas cosas más políticas, ¿no? Dos rescataría. Uno, ya que lo nombraste a Nielsen, había otro más... que no lo voy a nombrar porque era amigo mío, qué sé yo. Pero bueno, hay dos que ahí que revoloteaban en el frente de todos, que tenían un programa económico que era muy parecido al de Macri cuando Alberto era candidato. Sí. Y los dos proponían ir a un acuerdo de facilidades extendidas con el FMI, lo que implicaba aceptar reformas estructurales del sistema jubilatorio, flexibilización laboral, reforma del Estado, ¿no? Privatizaciones periféricas y hacer un canje light a la uruguaya, ¿no? Sí. Ese esquema, digamos, bueno, el gobierno de Alberto Fernández lo rompió. Tal vez no tuvo la posición más extrema de ir al default y plantear una quita más dura y esto y lo otro, pero, media la duda, pero tuvo una posición, sí, intermedia entre lo que eran las posiciones de que presionaba. Y parte de ese logro se da por una cuestión política, que es que Alberto Fernández divide el bloque tradicional que siempre agrupó a los acreedores, que era bonista privado del Fondo Monetario Internacional, con las potencias detrás, ¿no? Uh-huh. Y que se hacían una masa que terminó condicionando al alfonsinismo, terminó imponiendo el menemismo. Claro, ahí está la mano del Papa Francisco también, ¿no? Con la jugada con Giorgio. Y la cintura política de Alberto, con el Papa Francisco, logrando el acuerdo de ciertos líderes europeos para poner al FMI en contra de los bonistas privados, ¿no? Rompiendo, te digo, algo que